Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle que no pase nadie. A tapar la calle que no pasen motos, solo mis abuelos jugando. Bienvenidas y bienvenidos al programa de radio de las niñas y niños de La Gusantina, A Tapar la Calle. Un espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos. Un espacio donde niñas y adultas afinamos nuestra oreja verde. A tapar la calle, todos los jueves de 7 y media a 8 en Radio Topo 101.8 de FM. Que mañana me caso con un payaso. Bueno. Bienvenidas un día más. Este día además es muy especial porque empezamos programa, el primer programa del año, Las Peques de la Gusantina. Que estamos aquí estrenando esta super radio Topo un añito más y esta vez hemos venido acompañadas de dos peques que tengo por aquí que, como habéis oído en la presentación, ya tenían muchas ganas de participar, ¿verdad? Entonces, por aquí, por este ladito, a ver, ¿a quién tenemos? ¿Cómo te llamas? Daniel. Daniel, ¿y cuántos años tienes, Daniel? 5. ¡Perfecto! Muchas gracias, Daniel. Y por mi otro ladito, ¿a quién tenemos? Samaira. A Samaira, ¿con cuántos años? Con 4, que voy a cumplir 5 porque va a ser en unos días, queda poquito para mi cumple. Ese es uno de los temas que teníamos preparados para hablar, pero como veis no puedo esperar a hablar de ese tema tan importante para nosotras como nuestro cumple, ¿verdad? También pero tenemos... espera, que yo voy a invitar a mis profes. Hombre, luego nos cuentas cómo va a ir todo tu cumpleaños y nos lo detallas, ¿vale? Porque además también Daniel también tiene cositas que decirte de su cumple, ¿verdad? ¿Eh? Claro. Y por allá, ¿sabéis cómo se llama ese cristal de ahí? No. Se le llama, como si fuera de peces, se le llama pecera. Pues en la pecera tenemos no a una persona, sino a dos personas por allí. Hola. Por un lado está Cata, sí, que está hablando hola. Por ahí. ¿Qué tal? Soy Cata. Y también tenemos a... Hola, buenas tardes, yo soy Laura. Super Laura, muchas gracias que nos ha acompañado para echarnos una mano. Muchas gracias, Laura. Lo sabíais vosotras, pero la gente de la radio no lo sabía todavía. Entonces, Laura ha venido además para acompañarnos porque con el cambio de año y todo se nos había olvidado un poco cómo funcionaban todos los botones, las teclas, los cables, las cosas que hay por aquí por la radio, que son un montón. Entonces, claro... Aquí es un montón. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido esta super radio? Muy bien, muy bien. Me ha gustado mucho. Es una pasada, ¿eh? Y eso que aún no hemos empezado el programa. Pero es que ya solo entrar aquí... ¡Wow! Impresiona. Me ha gustado mucho, ¿eh? ¿Y qué es eso que hay ahí? Como un tubo. ¿Qué crees que es? No sé. Como un tubo. Pues sí, parece un tubo. ¿Y qué puede llevar ese tubo? No sé. A lo mejor lleva las noticias. Creo que gas. ¿Gas? Podría ser gas. A lo mejor lleva energías positivas de todo el barrio. ¿Quién las va repartiendo por la casa? Podría ser. Y el agua también. El agua también podría ser. Pues yo creo porque un día vi una manguera igual que esta y era agua. Pues podría ser agua, porque el agua sin agua, un poco complicado. Sin nada de agua. Muy complicado, ¿verdad? Y con esto de agua, más complicado todavía. Más cabe. Que además con el agua tenemos una cosa bastante guay en Gusantina. ¿Cómo bebemos agua en Gusantina? Sí. ¿Cómo bebemos? Muy bien. ¿Pero y cómo lo hacemos? ¿Cómo es nuestra técnica para beber agua? Así, ¿verdad? A ver, claro, es que no lo estáis viendo porque como es la radio... A ver, al techo. ¿Se mira al techo y qué se hace? Y se abre la boca. Y se abre la boca así, ¿verdad? Y te echo agua. Eso es, echamos agua y bebemos como si fuéramos pajarillos, ¿a que sí? Así. Sí. Sí. ¿Cómo lo has hecho? Vale. Ay, perfecto. Vale. Súper bien. Bueno, pues, si os parece, podemos empezar a hablar de alguno de los temas que habéis comentado, porque antes de venir aquí hacemos una súper preparación en Gusantina, ¿verdad? Entre la actividad que tenemos y la radio. Pues mira, por aquí Samaira me está preguntando qué era. Una de las cosas que habíamos comentado para hablar hoy era... ¿Quieres hablar ya de tu cumple? Sí. Venga, vamos a hablar de nuestros cumpleaños, ¿te parece bien? Sí. Muy bien. Mira, porque Samaira parece ser que su cumpleaños es súper, súper, súper pronto ya, ¿verdad? ¿Cuándo es tu cumpleaños? A ver. Pues va a ser poquito, poquito. ¿Cuánto queda de poquito? Un poquito, poquito, poquito. Un montón de poco. Montón de poco. Entonces eso es que no queda nada ya. Ya ha pasado Reyes y ya todo. Y ahora entonces vas a cumplir años y ¿cuántos vas a cumplir? 5. 5, qué potencia, además, 5, madre mía. Mi mamá va a cumplir 9, yo creo. Ah, tu mamá va a cumplir 9, muy porque bien. Ya tiene unos añitos muchos. Pues por lo menos 9, sí, seguro. Muy bien. Oye, ¿y por qué tienes tantas ganas de que llegue tu cumpleaños? Porque me encantan los regalos. Ah, vale. ¿Y hay algo más que te guste de tu cumpleaños? Cata se está viendo. Me gusta. Me gusta también que sea de arcoíris. Me gusta el arcoíris, va a ser mi cumple de arcoíris. Muy bien, de arcoíris. ¿Entonces la tarta va a ser de arcoíris? Claro, con flores. ¿Y los globos van a ser de arcoíris? Claro, de colores. ¿Y te vas a pintar la cara de arcoíris? ¡Claro! Como ahí, que hay colorines. Ah, muy bien, es verdad. Es que claro, tampoco lo estáis viendo desde ahí, pero la radio está... Llena por todos los rincones, todas las paredes, todas las estanterías y todos los tubos. Está llena de pegatinas y de colores, ¿verdad? Y hay libros por aquí. También hay libros. Sí, para, sí, sí. ¿Para qué hay libros? No sabemos por qué somos niños. ¿Para qué puede haber un libro, Daniel? Pero si no sabemos leer. Ya, claro, pero aquí no solo vienen niños, también vienen gente más mayor. Y gente mayor, por ejemplo. ¿Cómo? Pues yo... Que iba a decirnos algo, Daniel. Como tú. Como yo de mayor. Y más mayor. Y más joven. Más todavía. ¿Cómo que más todavía? Que vas a crecer más. Ya, sí. Pero mi mamá... Yo paso por aquí. Es que esta radio está en medio de la Magdalena, que está súper guay. Entonces, es la radio del barrio. Yo se lo voy a decir a mi mamá que venga aquí conmigo. Muy bien. Y que nos escuche por la radio. Pero ahora, Daniel, ¿nos quieres comentar algo también de tu cumpleaños? Sí. Venga, ¿cuándo es tu cumpleaños? ¿Lo sabes? Sí, en verdad, ¿no? En verano, ¿eh? Mira, pues una cumple en invierno y el otro cumple en verano, muy bien. Y mi hermano lo cumple en otoño. Anda, mira qué guay. Pero ya ha sido otoño. Y verano también. Porque claro, tú cumpliste también 5 años, ¿o cuántos años cumpliste? Primero Primero tenía 4, pero luego cumplí 5. Cumpliste 5, muy bien. Y como en mi cumple de verano vamos a ir a la piscina a celebrarlo. Mm-hmm. Es un buen plan también. Pero yo voy a celebrarlo en mi casa porque en verdad me hace mucho frío para salir afuera. Y que una no es mejor que otra cosa. O sea, es muy divertido celebrarlo en la piscina y también es muy divertido celebrarlo en casa, porque en casa ya pues tienes todas las cosas allí y tienes tus juguetes, ¿verdad? Para invitar a jugar a las demás personas. Pero solo van a ser de chicas, no de chicos. Cada persona invita a su cumpleaños a quien le apetece, porque para algo es su cumpleaños, ¿a que sí? Pero si es para chicas, viene chicas. Si son para chicos, los chicos. Claro, y como es tu cumpleaños, pues tú invitas a quien quieres. No vas a invitar a tu cumpleaños a alguien que no te apetece, ¿no? Pero me apetece a Cali, a Chanel, a mucha gente. Pues mira, como seguro que nos escuchan, ya se están dando por invitadas. De maravilla. Ya les avisaremos también cuando vengan a Gusan a jugar. Pues yo, como mi casa es muy larga, por eso que es el albergue, pues el pasillo es desde la hasta el de 10 y el 1 hasta el 7. ¡Hala! Pues cuántos vecinos qué tienes, qué guay. Qué guay, ¿eh? Qué guay. Que tienes un montón de vecinos, seguro que hay un montón de gente por ahí. Y hay un amigo mío que juega conmigo siempre. ¡Toma! Maravilloso. Muchas gracias por compartir eso tan chulo, amor. Pero no sé cómo se llama ahora. Ah, pues ya mira, pues se lo puedes preguntar la próxima vez que lo veas. Pero si no me acuerdo. Pues si no te acuerdas, cuando lo veas le puedes decir, oye, perdona, ¿cómo te llamabas? ¿Lo ves? A nosotros hay veces que nos pasa, como estáis tantas peques en Gusantina. Hola, ¿puedes decir? Hola, pues no me acuerdo de tu nombre, amigo. Claro, eso es. O como mi amigo de mi cole me llama tío, pues yo también le voy a llamar a mi amigo que no es el cole tío. También le llamo, también por eso. Le puedes llamar así, pero es más sencillo preguntarle su nombre, ¿no? ¿Tú Daniel, cómo te llamas, tío, o te llamas Daniel? Daniel, pero cuando jugamos mi amigo Acer y yo, me llama tío. Y yo también. ¿Te gusta que te llamen tío? Sí. Pues perfecto, entonces maravilloso. Sí. Bueno, chiquis, una cosa, que es que estamos teniendo unas conversaciones increíbles, pero no nos estamos dando cuenta que ya ha pasado la mitad del programa. Que parece mentira, pero es que el tiempo pasa súper rápido. Y es que ya ha pasado la mitad del programa y tenemos un par de canciones que queríamos compartir con el resto de personas, ¿verdad? Sí, muy bien. Sí, pero la mía es igualita. Las dos son chulísimas. Entonces, mira, como es Cata la que está a los mandos, va a ser ella la que va a poner la primera que más le apetezca a ella. Voy a poner la primera que así me que sale va a aquí, ser ¿vale? Sorpresa. ¿Eh? Que vais a alucinar con las canciones que han elegido las peques. Unos temazos, calidad musical. Y la barrera skateboard. ¡Ach! ¡Que es un secreto! No, que es broma. Puedes decirlo si quieres. ¿Cuál has elegido tú? La barrera skateboard. Yo también la barrera skateboard y la de Sonic. Y esta que es la de Sonic, que es la otra que ha elegido también Daniel. Así que vamos a disfrutarla. Vamos a disfrutarla y arriba con la música. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea, oh, ooh, the master of my sea, oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... Up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings. inhibited, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke open and rained down. It rained down like. Bueno, bueno, bueno. Seguimos. Bueno, bueno. Seguimos en A Tapar la Calle, el programa de radio de las niñas y niños de La Gusantina en Radio Topo, 101.8 de FM, cuando son exactamente las 7:46 de la tarde del 8 de enero, jueves. Creo que se nos de más. 2026. ¿El qué, Daniel? Creo que se nos oye más. ¿Se oye más? Maravilloso, perfecto. Es que seguro además que en casa nos están oyendo genial porque las técnicas de sonido están haciendo un trabajazo increíble. Pero cuando ponemos las barreras skateboard. Esa será la última canción que vamos a poner para despedirnos del resto de personas, ¿vale? En mi casa hay como un lo que has hecho tú. Lo que has hecho tú. ¿De vecinos? Sí, quedan las llaves. Ajá. Muy bien. Acuérdate para hablar, amor, que tenemos que hablar ahí para que te oiga yo y también te oiga todo el mundo, ¿vale? Vale. Bueno, antes de seguir, sí que, claro, es costumbre avisar de los partidos que va a jugar el Calderete. Pero se les han pegado un poco las sábanas y todavía están de vacaciones de Navidad. Entonces, esta semana no podremos disfrutar de un superpartido ni de dos superpartidos que hay habitualmente del Calderete. Así que, bueno, de todas formas, que cojan muchas energías para petarlo en cuanto vuelvan a los partidos ahí a tope. Les deseamos que sea una que descansen mucho. ¿Vosotros sabéis lo que es el Calderete, eh? No. No. ¿Qué? ¿No sabéis lo que es el Calderete? Que no. Yo fui con la Gusan. ¿Pero en serio que no sabéis lo que es el Calderete? No. Pero sí fuimos con la Gusan. ¿Fuimos con la Gusan al Calderete? Claro. ¿Y qué es el Calderete? Ah. Es sorpresa. Ah, es sorpresa, ¿eh? ¿Y nos puedes dar una pista de la sorpresa? Para que lo sepa todo el mundo. ¿O quieres que diga yo la pista? Sí, venga, voy a decir yo la pista. El ¿vale? Calderete, es que las peques normalmente no sabemos qué es el Calderete, porque el Calderete... Yo sí que es, pero es una sorpresa y lo tienen que decir los mayores. Ya, claro. ¿Cómo se ríe? ¿Cómo se ríe? Vale, pues el Calderete es el equipo de fútbol sala de la Gusantina. En Gusantina tenemos un equipo de fútbol. Está cerquísima. Tenemos un equipo, bueno, dos equipos de fútbol, alevines e infantiles, que son como las dos categorías. Y entrenan todos los martes, ¿es? Que tengo esa, ahí tenía duda, no sabía si era martes o miércoles, me confirman que es el martes, entrenan todos los martes y tienen un partido todos los sábados, a excepción de algunas de algunos días que a lo mejor descansan y eso. Entonces, hay una liga y juegan un montón de partidos y algunos ganan, otros pierden, pero lo que hacen todos los sábados es conocer a un montón de equipos y pasárselo súper bien. Así que, ¿quieres decir algo, Dani? Sí, y cuando ya se aburren de jugar, pues juegan con otros niños que no los conocen y les dice, ¿cómo te llamas? Y luego él le dice, ¿cómo te llamas tú? Eso es. Se dicen cómo se llaman y así ya se conocen y pueden jugar juntos otras veces. La verdad es que... Y se lo pasan muy bien. Yo quiero contar algo de mi cumple. Venga, vamos a recuperar pues el tema del cumple. ¿Qué nos quieres contar, amor, de tu cumpleaños? Que le he dicho a mi tía Conchi, que estaba ahí, que quería coger a la Noa. Pues ella le he dicho que... Me va a ayudar a abrir los regalos. ¿A la tía Conchi o a la Noa? ¿Quién te va a ayudar? a la tía Conchi. Muy bien. Y también llamé a mi amiga Cali. Muy bien, maravilloso. Muy bien, así, no, así por si son muchos regalos no te canses en abrirlos. Pues claro. Oye. Nos dan a un, dos, tres. Muy bien, amor. Le invitaba a no sé quién, pero muy bien. Llevo poca gente. Yo tenía también que otra de las cosas que habíamos comentado para hablar era que, claro, hemos pasado unas fechas que son como que ocurren muchas cosas y tal. Entonces yo os quería preguntar qué es lo que habíais hecho, Dani, en estos días de las Navidades, el Año Nuevo y todas estas cositas. Pues con quién habíais estado, qué habíais hecho, si habíais estado a gusto, si os lo habíais pasado bien, qué habíais visto. ¿Qué hora es? Pues ahora mismo es exactamente las 7:51. Eso es esa hora de ahí. También hay un reloj redondo. También hay un reloj redondo. Como en el móvil. Muy bien, Cookie. ¿Nos quieres contar algo de lo de las Navidades o prefieres no contarnos nada? Lo que tú prefieras, yo sí, pero quiero contar cuánto. A ver si quiero. Dani... Dani, ¿nos quieres contar algo? ¿Daniel? Vale. Si quieres, ¿eh? Pues cuando estaba con mi mamá y llegué a casa, mis regalos estaban en el árbol. Ah. Pero un deye me le dijo a mi madre... Este es para Dani, solo vino uno andando sin clines y nada. Ah, es que hay veces que llegan andando porque claro, ¿cómo se van a meter por las calles y todo con un trineo? Sería muy complicado. O con un camello, tú imagínate, ¿dónde bebe el agua el camello? ¿No? Entonces sería muy complicado dependiendo de quién te haya llevado el regalo. Ya. Bueno, muy bien, amor, ¿y te gustó? Fue sorprendente. Ya está. Muy bien, muchas gracias, amor. ¿Y tú qué nos quieres contar, Samaira? Que yo me comí muchas uvas sola con mi mamá, pero mi mamá se ha comido poquitas. O sea, tú te comiste tus 12 y las 12 de todo el barrio. No, yo me comí todas las de mi mamá, las de Junes y las mías. Pero bueno, sí que te... ¿Entonces te gustan mucho las uvas? ¡Qué sí. guay! Vale. Venga, nos informan que tendremos que ir poniendo ya, porque claro, después de esta información, mira, si te gustan mucho las uvas, nos lo apuntaremos por si algún día para la merienda saludable podemos, o sea, para la merienda en compañía podemos comer uva también, que está muy rica. Vale, pues como ya no nos queda mucho tiempo, vamos a poner la segunda canción que, ¿me quieres decir algo, Dani? ¿Daniel? Vale, voy a contar algo un momentito. Venga. A mí no me gustan un poco las uvas las oscuritas, pero me gustan mucho las verdes. Ah, ¿las verdes te gustan más que las oscuritas? Sí, porque en mi cole habían puesto uvas y yo me comí todas las verdes y me comí también un poco de las oscuritas, pero luego el trozo de oscurito no me gustó porque está un poco más ácido que el otro. Ah, más ácido, ¿eh? Oye, tienes muy buen paladar, muy guay. ¿A ti cuál te gustan más, las oscuritas o las que son de color verde? Las que son de color verde, por claro que... Es que las rojas no me gustan tanto. No sé por qué, pero tampoco no me gusta que haga así. Muy bien. Venga, pues yo creo que sí, que es el momento para escuchar la segunda canción que han propuesto nuestras peques, que a muchas os sonará, especialmente a las personas que estuvieron en la fiesta de fin de año, porque las peques utilizaron esta canción para hacer una super representación de baile que dio un montón de energía al cohete para despegar. Así que despegamos con la música. ¡Adelante! I was a ghost, I was alone, to watch in, kiss okay. Given the throne, I didn't know to believe I was the queen that I meant to be. I lived two lives, try to play both sides, but I couldn't find my own place. Caught a problem child, could have got too wild, but now that Pues con este temazo vamos a ir despidiéndonos un poquito y vamos a lanzarle, si nos apetece, un mensaje a quien nosotras queramos, ¿vale? Como nos están escuchando por ahí, Daniel, ¿tú le quieres enviar un mensaje a alguien? ¿Cómo a quién? Como a quien a ti te apetezca. Alguien que nos pueda escuchar. Puede ser alguna algún familiar o puede ser alguna amiga, algún amigo. Mi amigo de mi casa. Vale. ¿Y qué le quieres decir a tu amigo de tu casa? Pues que siempre jugamos y como la cosa del huevito morada no sirve porque como es tan pequeña se mete por el sofá. Por eso jugamos con una pelota de esas bolitas, que si lo pones en un pelo muy largo, se te queda enganchada y te duele mucho. Pero si está corto, ¿No te duele? No, te la quitas y no te duele mucho. Vale, maravilloso. ¿Ese mensaje le mandamos a tu colega? Vale, y un corazón. Y un corazón enorme para él, de maravilla. Muchas gracias, amor. De nada. ¿Y por aquí le quieres enviar un mensaje a alguien? Sí. ¿A quién le quieres enviar un mensaje? A mi amiga. Venga, ¿y qué le quieres decir a tu amiga? Que la quiero tanto y quiero que esta noche que venga, porque me aburro mucho en casa, no sé qué hacer, pero luego tengo que curar. Muy bien. Con un corazón. Maravilloso. Pues con estos corazones y con estos mensajes tan bonitos, nos vamos a despedir ya. Hasta la próxima vez que nos veamos en la radio. Muchísimas, muchísimas gracias por escucharnos. ¡Hasta pronto! Y ¡hasta pronto! Esto ha sido todo por hoy. Gracias por escucharnos. Nos despedimos hasta el próximo jueves a las 7:30 y seguimos en Radio Topo 101.8 de FM. ¡Hasta luego! ¡Nos vemos! ¡Gracias!